Hola chicos, ¿qué tal? Este es el Paraíso Vacío número 3. El programa debió haber salido hace 4 días, pero ya finalmente hoy sábado estamos al aire. Este programa es dedicado a Spaceman 3 y a Loop. Spaceman 3 meets Loop. ¿Y qué mejor que comenzar este programa dedicado a dos de las bandas de psicodelia más importantes de la historia del rock, que con Hipno Ascensión, quizás el heredero más conspicuo de Spaceman 3 en Sudamérica o Iberoamérica? Acá estamos escuchando a Hipno Ascensión ahora con un tema en vivo de su último CD, Kamikaze es el tema. Disfrútenlo y comenzaremos esta sesión. Spaceman 3 meets Loop, Loop meets Spaceman 3 con Losing Touch with My Mind, de Tomando Drogas para Hacer Música para Tomar Drogas. Escoge Choose Life. Nah, Kamikazes. Thank you. Estamos escuchando Spaceman 3, un grupo original de Rugby, Inglaterra, que redefinió la psicodelia aplicándole dosis de acidez y minimalismo, sobre todo, algo que luego sería conocido como Tron y Space Rock. ¿Alguna vez escuché? Leí, perdón, una entrevista a Sonic Boom que le preguntaban si tenía alguna influencia a su ciudad natal, el Rugby, porque todos eran de Rugby, ¿no? Spiritualize, Jason Pierce, en su música, o cómo describía él a su ciudad. Y él responde, bueno, en realidad Rugby es un lugar aburrido, dull y gris, en donde no hay casi nada para... en qué divertirse, ¿no? Entonces eso originó que ellos, nosotros decía, ¿no? Al no haber nada en qué pasarla bien, pues nosotros mismos teníamos que crear eso, en qué pasarla bien. Y eso fue, digamos, ese medio ambiente tan opaco, en palabras de Sonic, fue lo que inspiró la fuerza de su música, ¿no? Una música que realmente está hecha para sacarte de acá, que te dice, sal de acá, losing touch with my mind, perdiendo contacto con mi mente, estoy perdiendo contacto con mi mente, estoy pensando, pero mi mente está en el espacio. Estoy yendo a ningún lugar, dice. Lo necesito. I need it, babe. It makes me feel alright. Su música totalmente dedicada o devota de las drogas, de la heroína, la marihuana, tantas drogas que ahí existen, que ellos eran fieles consumidores de todas ellas. Spaceman 3 meets Loop es el especial de Paraíso Vacío número 3. Y ahora estamos ya con, a ver, Jorge. Loop, viene Loop con una canción del primer álbum, Heaven's End, directo a tu corazón, straight to your heart. Alguna vez cuando salió Loop, la prensa inglesa los entrevistó y ellos se ufanaban. Robert Hampson, el líder de Loop, vocalista y guitarrista, llegó a decir que ellos eran la banda más drogadicta de Inglaterra de ese momento. Y en una entrevista le dicen a Sonic, ¿qué piensas de lo que dice Robert Hanson? Que ellos son los más drogos. Y Sonic le dice que, que eso era como que una postura, una pose, que lo tomaba así. Hay una anécdota conocida que, bueno, Spinning Tree y Loop tienen una rencilla de años, ¿no? Jason y Sonic con Robert Hanson. Al inicio, Spinning Tree es el grupo más antiguo de los dos, ¿no? El grupo se formó en el año 82 y Robert Hanson era el secretario del sello Glass Records, el primer sello de Spinning Tree, y él iba a los ensayos de Spaceman y les preguntaba a Sonic, que era el más dispuesto a conversar, sus influencias, ¿no? De hecho, a Robert le gustaba el sonido tan novedoso y psicodélico de Spaceman 3, y le preguntaba por los efectos que usaba y todo, ¿no? Y averiguó bien, pues me imagino se recontrainformó bien, y al rato él también sacó su grupo, que a Sonic, en vez de parecerle un homenaje, le pareció un insulto, porque no sintió como que se le hubiera mentido, ¿no? O estafado, y hubiera salido como un contrincante a robarse, entre comillas, su sonido psicodélico. Pero esas son anécdotas, pues, que en todos sitios hay, ¿no? O sea, no solo en Crisalia hubo rencillas de egos o peleas que van más allá de lo musical, ¿no? Así que mejor disfrutemos de la psicodelia nueva. La psicodelia no es 60s nada más. Estamos en el año 2010. Y si no saben, pues entérense ya ahora de una buena vez. Psicodelia nueva, vanguardia, Spaceman 3 meets Loop. Los dejo con Loop, directo a tu corazón. Estamos ahora con Loop, una canción de uno de sus EPs, recopilado en el disco The World in Your Eyes. I'll take you there, yo te llevaré hasta allí, si hay un sol en el cielo, dice Robert Hanson, yo te llevaré allí. Loop, pues, también banda de Inglaterra, me parece de Brighton, Sussex. La baterista en esta primera época de Loop era la pareja de Robert Hampson, la chica que firma en el disco como Bex, y bueno, que luego sería reemplazada ya por un batero más técnicamente dotado. Y bueno, Loop, luego del tercer álbum del año 90, se desintegró y los guitarristas Robert Hampson y Scott Dawson, me parece, formaron Main, un grupo de totem del post rock de los 90s, un grupazo que volvió a redefinir la psicodelia. El año 94 sacó un disco que ya hacía ver a Loveless como un disco del siglo pasado, o de hace 100 años, me refiero al disco de Main, Motion Pool, muy alucinante trabajo de guitarras, demasiado proyectado. Y bueno, seguirían la serie de EPs o discos Firmament, 1, 2, 3, hasta 4, y ahora Robert Hampson publica discos como solista, ya sin el nombre de Main. Bueno, en el primer disco de Main, el Heaven Sent, de que escuchamos la canción que inició el programa, hay referencias a la película 2001, Odisea del Espacio, hay extractos de esa película insertadas en el disco mismo. Es conocida la afición de Robert Hampson y de los Loop por las películas de ese corte, ¿no? Este disco está dedicado a Stanley Kubrick, a Stockhausen. Algunos dicen que la música de Main parece un soundtrack para Easy Rider. Bueno, en realidad a Loop se le asocia mucho con los Bad Trips, pero en realidad es un bad trip realmente visionario. Más allá de... podría ser semejante en literatura a H.P. Lovecraft, en realidad, ¿no? Pero bueno, estamos escuchando música proyectada, minimalista, influenciada por la Velvet Underground, los dos grupos, Specimen 3 y Loop, y Suicide y Can, sacan covers de Suicide, de Can, ambos grupos. En realidad la rencilla, la rivalidad, las comparaciones inclusive que se pueden hacer con Specimen 3 y con Loop son casi infinitas. Y lo que sí podríamos, no sé, agregar sería que ambos proponen la revolución o las drogas. Revolución o floripondio. Escoge, chico, escoge ahora. Escoge. Las alternativas son esas: revolución o floripondio. Escuchamos ahora a Specimen 3, un disco en vivo del año que registra un tour en Europa. Escuchamos Roller Coaster en vivo en Alemania del año 88, cover de The 13 Floor Elevators. Disfruten estas vibraciones tremoleadas, psicotrópicas, minimalistas, espaciales, de los astronautas 3 de rugby. Y sientan, chicos, que si se ven aburridos, si se dan cuenta que este mundo está lleno de cosas falsas, de mentiras, de botrios, de cosas que dan asco, pues entonces escuchen a Specimen 3. Ellos te traen la solución. Specimen 3. Change. Y sí, chicos de lluvia, chicas de lluvia, la confitería es la mejor de las religiones. Acá estamos escuchando y comprobándolo, escuchando a Spaceman 3 con Ecstasy Symphony. Recuerdo cuando escuché esta canción en los 90s, cuando tenía 17 años, perdón. Fue demasiado alucinante. En esa época la internet estaba incipiente. Tuve la suerte de conocer también a un man de Inglaterra que tenía un sello y conocía a Sonic en Londres. Y le pregunté, oye, pucha, que esta canción, Ecstasy Symphony, tío, recomiéndame algo así. Y me dice, brother, si te gusta Ecstasy Symphony, tienes que pedirte o grabarte o conseguirte un grupo nuevo, un proyecto nuevo. Y acabé de iniciar Sonic Boom. ¿Cuál era? Era Experimental Audio Research. Inmediatamente lo pedí. Llegó el Mesmerize a mis manos, el disco del 94, y wow, el sinfín de arcoirisas, nubes y demás ensueños super reales que entraron a mi alma y se han quedado ahí sempiternamente. Eso no se puede describir con palabras. Y a mí, la primera persona que me hizo conocer las delicias que guardaba para mí Spaceman 3, y debo agradecérselo ahora en este programa especial dedicado a la psicodelia, neo-psicodelia, fue Juan Roldán, guitarrista, vocalista de Hipno Ascensión, que recuerdo en un ensayo, cuando yo les apoyaba en la voz, rodeados de boldo, mate, hierba, el cielo, en la azotea del segundo guitarrista de la banda, en San Felipe, en Comas, llegó una tarde y me dice, Wilder, escucha esto. Puso el cassette en la grabadora y sonó Lord, Can You Hear Me? Uff. La iluminación fue inmediata. Ese tipo de cosas que te cambian la vida y que algunos jamás conocerán. Como decía I Am Master de Pearl Saint, someone will never know this taste. Escuchemos acá a la realidad hecha música, como diría también Schopenhauer, la esencia del cosmos hecha música. Spaceman 3 con Ecstasy Symphony, una canción del año 1987 de las grabaciones de su segundo disco, el Perfect Prescription. Qué adelantada esta gente, ¿no? Y también, ¿qué tal homenaje a Lamont Young, el introductor del minimalismo en Occidente? Disfruten, niños y niñas de lluvia. Y sean reales, no lo nieguen, no niegues lo que estás sintiendo ahora, niño y niña. Sé real. We'll be right back. nice to the beer. I'm glad you got some. Estamos escuchando Fractal, el tributo de, bueno, es un cover que hice de Spaceman 3. La canción titula Fixing to Die, viene en el demo For All the Fucked Up Children of This World, demos del año 84, para todos los niños arruinados de este mundo. Fixing to Die, preparándome, alistándome para morir. Esta canción en realidad no es originaria de Spaceman 3, si bien ellos la tocan y la han hecho conocida. Es una canción del folclore inglés, que bien se nota que es en la versión de Spaceman, que es una canción, digamos, de campesinos dionisíacos, totalmente obnubilados, si se quiere usar ese término, por el alcohol, las drogas y un montón de cosas más. Decorados con todo ello. I'm fixing to die, Lord, I'm fixing to die. Estoy preparándome para morir, Señor. Quiero diversión en mi mente, Señor. Tú sabes que me estoy preparando para morir. Ah. Me acuerdo que Chino Hurga me comentó en esas épocas cuando escuchábamos Fixing to Die, que me dijo que parecía que el grupo Spaceman estuvieran todo así, con la jeringa ahí todavía puesta en el brazo y cantando I'm fixing to die, Lord, I'm fixing to die. bueno, debido acá a un azar de las máquinas de la cabina, no hemos podido insertar la versión de Spaceman, pero en el blog Paraíso Vacío ulima.blogspot.com, en la sección Más allá de los pálidos discípulos de las artes, en una página de nuestro mismo blog, ahí pondremos la canción para que ustedes la confronten, como se suele decir por acá, y escuchen esa magia espiritual, espacial, verdadera de Spaceman 3, su versión guitarrera. Bueno, y ahora que ustedes van a decir Choose Life, no, qué bodrio, prefiero una vida real. Taking Drugs, Revolución Estelar. Si no eres parte de la solución, eres parte del problema. Y después de esta canción de Fractal, que junto a Himno Ascensión en los 90 fuimos los herederos acá en Lima, Perú, dentro de Crisálida, junto a Spira, Giralia, de este lado de la psicodelia. Y vendrá luego otro heredero peruano de Spaceman y de Loop, Leche Plus, con su tema single Viajero Espacial, uno de los mejores temas de la historia del rock peruano, chicos. Escúchenlo y ya verán por qué se los digo. Viajero Espacial, del disco de Leche Plus, editado por Super Space Records, mi discográfica entre comillas, luego de Fractal. Oh, y niños y niñas de lluvia después de haber escuchado a Leche Plus con una de las mejores canciones de rock peruano, Psicodelia Nueva. Bueno, ahora sí, ya se han dado cuenta que estamos en nuevos momentos de la humanidad, de la música, y quizás estén listos para esto, para la revolución. Decídanse, en 5 segundos el momento es el perfecto para hacer la revolución. Inyéctate toda la energía celeste, etérea, psicodélica, espiritual, genuina, verdadera. Tornados en tu corazón. Esto es Spaceman Free, con el único tema que irradió MTV de Spaceman Free, lo puedes encontrar en YouTube. El tema se llama Revolution. después de haber escuchado a Specimen 3 sentando claramente su postura realmente espiritual con Revolution, tenemos ahora a Loop con un tema influenciado por la New Wave. Ahí escuchen esos teclados. Brittle Head Girl. Specimen 3 y Loop es el especial de Paraíso Vacío de hoy. Y sí, pues, como dirían Loop y Specimen 3, revoluciona, destruye al impostor, manda al tacho a los artists con su idealismo de rebaño. Los rockstars, la pose tonta, tontísima. Y crea y sé original, chicos. Sé original, sé real, siéntelo. No te metas al sistema y sus estupideces, que en realidad deformarán tu naturaleza original. Te afearán, te volverán un títere, una marioneta sin alma, sin nada. Así que si quieres, si necesitas saber si alguien piensa como tú o ha sentido lo que tú alguna vez, quizás de niño, quizás después o antes, has podido vislumbrar, sentir la pureza, haz la revolución que estos compañeros de vuelo están allí para darte más éter. Como decía el logo, lema de Specimen 3, tomado de MC5, otro grupo psicodélico de los 60s como 13 Floor Elevators. El lema de su disco Playing with Fire, jugando con fuego, es revolución, pureza, amor, precisión y suicidio. Allí tienes tu teoría, chico. Hazla, investiga, fluye en los sonidos, fúndete con la música, sé uno con la música y manda el tacho al idealismo de rebaño. Manda al tacho a los carneros artis y sé hiperreal. We'll be right back. were you? You look so surprised. And the oceans flowed through your blue-gray eyes. And I stood and gazed through hot summer days. So tell me, how do you feel? Thank you. Y chicos, ahora estamos con Loop Black Sun, una canción de su segundo álbum del año 88, Fade Out. Antes estuvimos con Specimen 3, una versión distinta de How Does It Feel, que viene en su reciente, bueno, ese es 2005, su reedición de Playing With Fire. Y bueno, ya estamos casi terminando este especial del Paraíso Vacío número 3. Specimen 3 meets Loop. Loop meets Specimen 3. Y vendrá From Center to Wave de Loop, de su último CD, Gilded Eternity, Una Eternidad Dorada, del año 1990. Este disco está sonando ya ahora, es producido por el conocido Paul Kendall, y el proyecto que luego tendría Robert Hampson, Luke, con el chico de Wire, Gilbert Hampson Kendall. Y luego también participaría en un proyecto alucinante post-rocker del 97, Indicate. Todo esto era lo que llegaba por acá en Lima, Perú, en la época de los 90s, Crisalida Sónica. Y bueno, simplemente para agregar la psicodelia, pues sigue naciendo, renovándose. Tuvimos la oportunidad de escuchar a Leche Plus, su neo psicodelia, y ahora los proyectos de los Specimen 3, que dan para unos 3 programas más todavía solo de Specimen 3, pero que son The Dark Side, Spiritualize, Spectrum, EAR, Alpha Stone, Looping Howl, Sleep Stream. Esos son los proyectos que derivaron de Specimen 3. También los proyectos de Loop están The Hair and Skin Trading Company, Main, y ahora Robert Hampson como solista. Bueno, cada vez tendieron más, pues, estos chicos psicodélicos a la abstracción, tanto Sonic Boom como Robert Hampson, ¿no? Son el caso más notorio. Aunque Jason Pierce en 2005 publicó un disco Guitar Loops, también lleno de atmósferas únicamente, loops de guitarra, y la psicodelia, pues, como ellos la entienden, no era algo estático propio únicamente del rock and roll sesentero, sino era algo que ellos tomaban el derecho, la libertad de redefinirlo. Hazlo tú también, niño de lluvia, niña de lluvia, si estás por ahí, escúchame. We'll be right back. Después de escuchar este tema que pasó del último disco que publicaron Loop en el año 90, hacemos lo propio con Spaceman 3, una canción también de su último disco, Recurring o Reincidiendo, del lado de Sonic Boom, Set Me Free, I Got The Key, Libérame, Yo Tengo La Llave. Los dejo ahora escuchando con Spaceman Recurring. Ya en esta época la electrónica también empezó a tomar parte dentro del discurso musical de los astronautas del rugby, y también las peleas de los egos entre Jason Pierce y Sonic Boom ya se hicieron realmente inviables, tanto así que este disco fue grabado la mitad del grupo con Sonic, la otra mitad iba al estudio a grabar los temas de Jason, de tal manera que ni Sonic ni Jason se vieran las caras porque se odiaban, para grabar el disco, el álbum. Y bueno, y estamos terminando Paraíso Vacío, el programa dedicado al post-rock más ilustre, la psicodelia, la poesía, la filosofía, la electrónica experimental. Como esta canción, Paraíso Vacío, también te dice que este es un programa para todos y para nadie. Just the way that you are. Hermosísima canción de Spaceman 3, que fue la que mi amigo Juan Roldán tuvo la gentileza, la benevolencia de hacerme conocer cuando tenía 16, el año 93. Lord, Can You Hear Me, una obra maestra de Jason Pierce, Spiritualize. Vamos terminando el paraíso vacío de hoy, 22 de mayo, sábado. Y qué mejor que terminar este programa como lo empezamos, con Hipno Ascensión. Ahí va, Juan, gracias a ti. Esta es una retribución de mi parte a todos los favores psicodélicos recibidos por la gente post-rocker. de Tawa. Esta canción, una joya del rock peruano, cristaliza tu mente por Himno Ascensión, de su último disco. Y ya nos despedimos, pues, chicos y chicas, niños y niñas de lluvia. Soy Wilder González y nos vemos en el próximo Paraíso Vacío después de parciales. Chao, chao, Psicodelia Forever.